tenías 15 años cuando yo te conocí, con tu guardapolvo blanco de colegiala te vi. Pasaron casi 3 años, alimenté una ilusión. Si faltabas al colegio, te quiero, también yo lo sentí así. Te quiero, escuchaba decir. Te quiero, colegiala feliz. Tus compañeras notaron enamorada, nada quería saber. El colegio abandonaste por culpa de mi querer. Te quiero, escuchaba decir. Te quiero, también yo lo sentí así. Te quiero, escuchaba decir. Te quiero, colegiala feliz. Te quiero, escuchaba decir. Te quiero, también yo lo sentí así. Te quiero, te quiero.